Jesús es más grande de lo que pensamos. Artículo. Paivaneto. Fuente. Reflexión de buena voluntad extraída del libro Jesús, el dolor y el origen de su autoridad, de noviembre de 2014. Suelo afirmar que el Padre Celestial desaprueba cualquier manifestación de odio en su santo nombre. Desgraciadamente, muchas veces hemos visto irrumpir esa separación intolerante, cuyo provecho jamás es del agrado de Dios, que es amor. Primera Epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Por eso, también aborda este tema en mi obra Jesús, el profeta divino, 2011, en el capítulo La desectarización del cristianismo. Hay que aclarar que no se trata de crear otro cristianismo. En realidad, se trata de devolver al Cristo, justo y compasivo, lo que es del Cristo, como propuso el periodista, conductor de radio y poeta, Alfiero Zarur, 1914-1979. Por lo tanto, es de esta manera integral que entendemos al Jesús ecuménico y sus enseñanzas redentoras, es decir, por encima de idiosincrasias o atavismos groseros. Un Jesús sin cadenas. El Cristo liberado de prejuicios y tabúes ofrece su divina amistad igualmente a los hermanos ateos, que también son hijos de Dios. Jesús vino a este planeta y se sacrificó por amor a la humanidad. Aquí está nuestra fraterna y cordial invitación para que todos conozcamos al cristianismo del Cristo y participemos de él. Jesús es más grande de lo que pensamos. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad. LBV. Es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.